llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan triste y parece que al sonar también te dice: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. En sueño junto a ti yo viviré. Mi voz escucharás, dulce amor mío, diciendo lo que sufre por tu amor mi corazón. La alborada despertar feliz te espera, y en tu corazón yo voy a donde quiera.